cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la Internet desde cualquier parte del mundo con su computadora, tarjeta, tableta o teléfono, llamando al 415-455-0102 y en el sitio de cuerpocorazoncomunidad.org. Si aparte de escucharnos quiere mirar lo que está pasando aquí en el estudio, estamos en vivo y en todo color en Facebook, en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Siempre apreciamos los likes y los corazoncitos o los comentarios que pongan por escrito el que por estar muy ocupado trabajando no puede llamar por teléfono. Pues amigos, el tema de hoy es nutrición, nutrición para nuestros niños y familias. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. A la hora de comprar, cocinar y comer, ni poco ni demasiado, pues todo en exceso hace daño. Y para encontrar y preparar buenos alimentos, el que busca, encuentra, y el que persevera, alcanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Bienvenidos a compartir sus comentarios, sus consejos o sus consultas, llamando al 415-455-0102, que aquí nuestro panel de invitados feliz responde sus llamadas. En muchos casos y casas, aunque se tenga la mejor intención de servir comida nutritiva, el dinero no parece alcanzar para alimentarnos sanamente. A pesar de tantos alimentos nutritivos que se cosechan en California, las presiones económicas nos llevan al mal comer. Queremos nutrir bien a nuestras familias, mas sucumbimos ante el precio de la comida chatarra. Por ello, nuestros niños y familias están representados en tasas elevadas de obesidad, diabetes y riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y más. Las buenas noticias son que tenemos opciones para alimentarnos sana, simple y sabrosamente. Podemos proveer a nuestra familia una nutrición balanceada sin desbalancear el presupuesto familiar. Familias primero, lo primero. La salud no tiene precio. ¿Qué es más importante que la salud? En los Estados Unidos y particularmente en California existen programas tales como WIC y CalFresh que apoyan los esfuerzos de nuestra gente luchadora. Sin embargo, muchas personas y familias que pudieran aprovecharlos no lo hacen, ya sea porque desconocen que pueden calificar o por tener creencias equivocadas sobre lo que los programas exigen y ofrecen y cómo funcionan. ¿Quiere consumir comestibles de calidad que no son costosos, complicados ni sosos? ¿Sabe dónde conseguir alimentos sanos conformes con su presupuesto? ¿Cómo prepararlos de manera nutritiva y atractiva? ¿Sabe lo que ofrecen programas como WIC y CalFresh para su dieta diaria? Pues le invitamos a esta sabrosa y sabia plática de sobremesa con información, orientación e inspiración sobre la sana alimentación. Comparta sus perspectivas, tráiganos sus preguntas y aporte sus recetas de cocina, que ya estamos listos en el 415-455-0102. Tengo el gusto aquí de compartir el estudio hoy con el panel de invitados muy distinguido, conocedor y buena gente. Bienvenido al programa el doctor Oscar Guardado, médico quien ejerce como educador de salud con la Iniciativa de Educación sobre Nutrición y Prevención de Obesidad del Departamento de Salud Pública y también como comisionado de Parques y Espacios Abiertos del Condado de Marin. Siempre un gusto, compadre doctor Oscar. Sí, es un placer estar nuevamente en tu programa y con la gentil audiencia que nos acompaña. Nuestro programa, suyo también. Sí. Gracias por siempre sacar el tiempo. Y usted viene muy bien acompañado hoy. Tenemos claro. El gusto de contestar la solidaridad de su señora esposa aquí detrás del cristal. Bienvenida por primera vez a nuestro estudio, pero ya miembro de nuestra familia, Gady Beltrán. Ella sirve como gerente de salud pública con el Condado de Marin. Un placer tenerle en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer acompañarla y acompañar a mis colegas aquí. Y gracias, bueno, a las familias por sintonizarnos. Espero que en este segmento encuentren información que les ayude y, bueno, que nos llamen, por favor. De eso se trata, sí. Que sirva de ayuda, de utilidad, que demos ideas y recomendaciones que se puedan aplicar y poner en acción ahorita mismo, hoy mismo. Y de hoy en adelante. Y también tenemos la dulce sonrisa y sabia voz de una nueva colega. Verónica Arellano representa a CalFresh y al Banco de Alimentos de Marín y San Francisco. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Verónica. Mucho gusto, doctora Marisol. Gracias por invitarnos hoy acá. Definitivamente estoy muy feliz por poder ofrecer información hoy sobre el programa de CalFresh. Para eso estamos. Pues sin más, rompamos el hielo. A ver, ¿con qué quiere comenzar este tema, un mensaje inicial de cada uno de nuestros panelistas? Doctor Guardado. Bueno, pues yo pienso aquella frase célebre que dice, mente sana en cuerpo sano, y una forma de mantener tu cuerpo sano es con nutrición y actividad física, que es lo que vamos a hablar un poco, tocar ahora como consejos para que las familias puedan nutrirse de una manera que no afecte nuestros bolsillos. Y bien dicho, estamos hablando de salud integral, porque lo que es bueno para la panza es bueno para el cerebro, lo que es bueno para el pequeño es bueno para los grandes, y cuando hablamos de nutrición se ha encontrado que beneficia no solamente condiciones más obvias, ¿no?, como el nivel de azúcar y riesgo de diabetes, pero también para la salud del bienestar emocional, social, familiar y hasta económico. Así que informémonos y eduquémonos. Muchas gracias. ¿Y cómo empieza Gaby Beltrán? Claro que sí. Bueno, el saber que no están solos, que nos tienen en la comunidad. Bueno, hablaremos más sobre los programas específicamente, cómo de nuevo les podemos ayudar, pero saber que no están solos, que tienen preguntas, cómo hacer cambios pequeños. Es algo no de la noche a la, de un día para el otro, pero cosas pequeñas que nos ayudarán y nos ayudarán a la familia también. Y también empezar con uno mismo. No se olvide de usted, no se olvide de usted. Varios puntos importantísimos. Gracias. Así que estás recalcando de que si empezamos con nosotros mismos, los cambios que hagamos, pequeños que sean, se multiplican, crecen. No solamente se aumentan en nuestra vida personal, sino familiar, comunitaria, social, y poco a poquito llegamos lejos. Muchas gracias por ese mensaje. La parte de no sentirnos solas es muy importante también, solas o solos, porque a veces, sobre todo con las malas noticias que escuchamos en los noticieros, vivimos más aislados o más... nos sentimos más chiquitos o más impotentes. Pues no, tenemos poder y tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte para aprovechar estos recursos para mantenernos sanos de cuerpo y mente, para poder seguir trabajando, que de eso depende este país. Verónica Arellano. Sí, solamente quiero mencionar que hay diferentes programas y servicios que pueden suplementar y dar esa asistencia para poder tener acceso a esa, pues, la comida orgánica, la salud y cómo puede, pues, ayudarnos a nosotros y a nuestros niños también. Así que hay una conexión entre la sana alimentación, vamos a hablar de las opciones orgánicas, y cómo podemos aprovechar esos recursos. Usted dice tener acceso, quiere decir, no importa nuestra situación económica, migratoria, exacto, de dónde vivamos, si estamos aquí, tenemos la oportunidad y, digamos, la responsabilidad de aprovecharlos para que no quite lo que queda. Exacto. Maravilloso. Y usted, que sabe muy bien con su profesión y tantos años en este trabajo, doctor Guardado, recuérdenos también por qué es importante, cuáles son algunos de los peligros, riesgos, consecuencias que pueden venir si nuestros niños y adultos también no estamos fuertes por mala alimentación. Claro, recuerden que mucha de la comida que venden lamentablemente en los establecimientos de comida rápida tiene mucha sal, grasa y otras sustancias también, y azúcar. Uh-huh. Esos tres elementos conllevan a obesidad, y la obesidad muchas veces, o sobrepeso, y eso conlleva enfermedades crónicas. Así que limitar esos tres sustancias que a veces... Sí, es cierto, le dan un sabor a la comida, pero hay otras formas, otras especies que podemos suplementarlo. Así que la comida chatarra y la comida rápida, la comida, digamos, más conveniente, que a veces es más económica, pero lo barato sale caro, está tan cargada de sal, azúcar y grasas que nos enferma de manera poderosa y permanente. Claro. Y si empiezan desde pequeños nuestros niños a tener ese gusto y a frecuentemente alimentarse de esa manera, no se están alimentando, están llenando el buche, pero no tienen los nutrientes necesarios para crecer fuertes, sanos, listos para aprender y demás. Así que tomémoslo en serio y si tenemos que cortar, cortemos por otro lado, pero que la salud no tiene precio. ¿Está sintiendo Gaby Beltrán? Sí, sí. Bueno, tocó en esto de la fundación y es de también estamos aquí en WIC para preguntas que tengas sobre cómo alimentar al pequeño desde el momento en que nace, ¿verdad? ¿Cuál es la fundación también del amamantamiento? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y cómo la podemos apoyar en el programa de WIC en San Rafael? Y luego hablaremos más sobre eso. Maravilloso. Pero es buena idea. ¿Qué tal empezar desde el principio? Claro. Desde que estamos embarazados, estamos afectados la salud de esa criatura, ¿no? De ese embrio, de ese feto que se convierte definitivamente en el bebé, luego en el niño, después en el joven y en el adulto. ¿Qué debemos hacer tomando en cuenta su sana alimentación? ¿Qué ayuda y qué no ayuda a los bebecitos? Bueno, a veces usted, doctora Marisol, toca en esto de dichos y muchos nuestros antepasados, nuestros abuelos, muchos dichos nos dicen cuídense desde el momento que están embarazados y es verdad. Bueno, ahora se ha comprobado que la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos sentimos en general, mentalmente, físicamente, eso de cierta va afectando a ese ser. No para preocupar a nada, solo para dejarles saber que tienen el poder, que hay que estar conscientes, la conciencia, ¿verdad? Pero embarazados en WIC de nuevo les ayudamos con preguntas que van surgiendo de cómo alimentarse sanamente, cómo estar activos físicamente y una vez naciendo el bebé o antes de eso, preguntas que vayan teniendo sobre cómo alimentar ese bebé, qué señales le va a ir dando, cómo es un ser recién nacido se comunica con uno en términos de sus necesidades. Y en términos de la lactancia, estamos ahí para también ayudarlas, a pesar de si tiene experiencia o no, cada bebé es diferente, cada bebé es muy diferente y cada embarazo es muy diferente. Así es que... ¿Y acaso no es diferente en nuestra vida, en nuestros países de orígenes? Una vez migramos acá, aquí la realidad es distinta y a veces los conocimientos y los recursos de aquí que no están disponibles en nuestros países de orígenes, debemos aprovecharlos. Por ejemplo, lo del ácido fólico, lo del hierro y demás para mujeres que puedan tener riesgo de anemia. Todo eso está disponible, no importa su situación migratoria o económica, y programas como WIC le pueden orientar. Su clínica comunitaria con quien le cuide y WIC. Y WIC, ¿por qué no nos resume entonces WIC? ¿Significa qué? WIC, bueno, es en inglés, son las iniciales de WIC, Women, Infants and Children, que son mujeres, bebés recién nacidos y niños hasta la edad de 5 años. Es un programa suplementario para, de nuevo, mujeres embarazadas, mujeres que acaban de tener un bebé y niños hasta los 5 años. Suplemento en términos de su nutrición. Físicamente damos cheques para comprar alimentos saludables. Ajá. Ofrecemos apoyo en términos de lactancia e información sobre nutrición. Padres de niños menores de 5 años o hasta si son foster parents, puedes estar en el programa. ¿Y no importa dónde hayan nacido los niños? No importa dónde hayan nacido los niños, igual... para participar solo tiene que ser cierto nivel de ingresos y si tiene medical además o recibe CalFresh, que luego Verónica nos hablará más de CalFresh, automáticamente califica para los servicios de WIC. Maravilloso. Y WIC es un programa nacional en todos los Estados Unidos de América. Califica, así que en su clínica comunitaria le deben decir cómo conectarse para ver si cómo a través de ellos consigue mejor nutrición para sus niños desde que están en el hornito con los suplementos. Una vez hacen con amamantar y la lactancia, el estandarte de oro de la alimentación de las criaturas, y después con esa ayudita de los cupones o de la tarjeta CalFresh para que los niños hasta los 6 años, el gobierno les ayuda con su alimentación. Familias, hablando de la sana alimentación, ¿qué piensa usted? Comentarios, consejos, consultas, preguntas, interrogantes, 415-455-0102 es la línea con la que conectamos con la señora Elena. Señora Elena, bienvenida al programa, ¿cómo le servimos? Buenos días, doctora. Buenos días. Muchas gracias por su lindo programa. Oh, adelante. Realmente, ¿cómo ayuda? Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo puedo yo reconocer los alimentos que tienen altas calorías para darle a mis niños? Porque he oído decir que los que las altas calorías disminuye el tiempo de vida de las personas. Entonces, si esto afecta desde que los niños están pequeños, después de los 6 años en la edad escolar, o ¿cómo puedo reconocer cuáles son estos alimentos de altas calorías? Muchas gracias por esa pregunta. Creo que eso nos puede beneficiar a todos, porque ciertamente cuando se habla de altas calorías, que son los alimentos que tienden a engordar más, como decimos, a veces en nuestros países orígenes se dice, ay, si el niñito gordito ese es el que está saludable. No necesariamente. Cuidado con engordarlos nomás a veces con comida que no es sana, porque estamos sentando no una base fuerte. El doctor Guardado empieza a responder. Sí, una regla general es que la mayoría de alimentos procesados que ustedes ven en los supermercados, pues son altos en calorías, muchas veces agregan, como ya dije, las 3 sustancias, la grasa, el azúcar y la sal, que muchas veces en la otra forma en que usted puede verificar los contenidos es leyendo las etiquetas de los alimentos. Si usted se da cuenta, existen una de las sustancias o comidas que los niños y adultos son las sodas, las bebidas azucaradas, y eso es muy alto contenido calórico, tienen un gran contenido de azúcar. Para que usted tenga una idea, una lata de 12 onzas, creo que es la lata más pequeña, tiene alrededor de 10 cucharaditas de azúcar. Si usted se fija, trae como 40 gramos de azúcar, que a veces uno dice que será mucho o poco, pero si usted lo traslada a cucharaditas de azúcar, son 10 cucharaditas. Nadie le pone a su té o café tanto azúcar, pero cuando su niño o usted mismo toma una lata de 12 onzas de soda, eso es lo que está consumiendo. Entonces, aléjese de esas comidas. Así que las comidas procesadas, por definición, prácticamente ya están añadiendo calorías vacías, calorías que no son de nutrición, sino que nomás engordan y sin satisfacer las necesidades para el desarrollo. Y obviamente las sodas, las gaseosas, queremos eliminar eso de todos nuestros hogares, principalmente de los niños, que no es sustituto de un alimento nutritivo. El agua es la mejor bebida para los niños. Claro, la leche, que dice la leche, la lactancia de WIC, ¿tiene muchas calorías la leche materna? Bueno, la leche materna es la base y son todas las calorías que un bebé necesita, y tiene, aparte de calorías, otros nutrientes, ¿verdad? Vitaminas, minerales y cosas vivientes, ¿verdad? Inmunológico. Entonces le ayuda de todo su sistema, es óptimo para él. Así es que después de eso, como decía el doctor Guardado, sí es el entre más uno come, cocina en casa y menos productos procesados, usted va a saber que va a consumir alimentos saludables. Así que la leche materna es el alimento completo, sí. Y crece según la criatura va creciendo, según lo que necesita el niño en desarrollo, y claro, después se suplementa con alimentos, mientras más naturales mejor. Las frutas, sí, y verduras no tienen el contenido calórico que los comidas procesadas. Uh-huh. Así que empezar por ahí. Y agua en lugar de gaseosas. Verónica Arellano, sabemos que los bancos de comida precisamente quieren tener disponibles para nuestras familias lo que les conviene, y que la tarjeta CalFresh esté disponible para comer comida sana. Exacto. Hasta en mercados de agricultores, cuéntenos. Sí, entonces, con el banco de alimentos tratamos de tener un establecimiento de nutrición bien accesible para nuestros participantes. Tratamos de no recomendar o ofrecer comidas así que traen mucho azúcar, por ejemplo, o cosas muy grasosas. Tratamos de enfocar más en comidas orgánicas o diferentes frutas y verduras también que están disponibles. Pero también está el programa de CalFresh, que nos da ese acceso a poder recibir comida orgánica, o poder hacer sus compras en las tiendas para poder cocinar y tener más control en la casa para poder ofrecer comida saludable para su familia. Con esa tarjeta usted tiene el poder de elegir entonces qué va a comprar en el mercado de agricultores, en el mercado grande, en mi pueblo, en mi plaza, en todos los que vayan. So, en diferencia con el programa de WIC, por ejemplo, que es otro programa de nutrición, porque queremos también comunicar que las personas que califican para el programa de WIC también califican para comprar el programa de CalFresh. Okay. Importante. Y también, bueno, déjeme regresar un poquito. Hay tres programas que existen ahorita que son por el programa federal que se llama SNAP. El primero es CalFresh, el segundo es WIC y el tercero es la comida reducida y gratis para los niños en la escuela. Entonces tratamos de enfocarnos completamente en cómo podemos suplementar y ayudar a las familias para poder tener ese acceso de comida, ¿okay? Saludable. Algo también que tener en mente es comer mejor es vivir mejor, ¿okay? Mm-hmm. Y si tenemos y pensamos en nuestros niños en la escuela, no queremos que vayan a la escuela con hambre. Queremos que ellos concentren lo que es importante, que es estudiar. Okay. Y sí, hay diferentes supermercados que uno puede usar su tarjeta, como Safeway, Trader Joe's, Whole Foods, Mi Pueblo. Muchas carnicerías lo aceptan. También puede usar su tarjeta en los mercados agricultores, como el Farmers Market. Okay. Ahí tienen diferentes programas de incentivo que uno puede usar su tarjeta y gastar $5 y le dan $5 gratis, por ejemplo. Si uno va y usa $10, le van a dar $10 gratis para poder tener acceso ahí de comida fresca y orgánica. Excelente. Familia, informémonos, eduquémonos que podemos hacer esos cambios poco a poquito. Y para completar, no sé si todavía está en la línea la señora Elena, repitiendo, si mira en las etiquetas de los alimentos que se compran, el primer número que sale arriba tiene que ver con calorías, pero hay que ver cuántas porciones cubren esas calorías, porque a veces te dan una bolsa que se lo come uno completo, pero dice, no, la porción de 100 calorías es si te compartes esta bolsita con 5 personas. Así que no se deje engañar por el número, que a veces parece bajito, pero multiplícalo por el número de porciones para saber en verdad qué está comiendo. No nos dejemos engañar. Familias, ¿cómo mantenernos sanos con buena nutrición? ¿Está todavía en línea, Elena? Sí, estoy en línea. Muchas gracias. Sí, es bien interesante todo esto que estoy escuchando. Realmente, a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Y utiliza azúcar o le pone sal a la comida cuando está cocinando, le pone la sal. Y también si eso es bueno, no sé qué tipo de sal, a veces hay una sal refinada o hay una sal gruesa, entonces si hay alguna diferencia en ello o es lo mismo. Oh, interesante, que ahora está muy de moda, por ejemplo, la sal que se dice que es de la sal del mar, que no tiene el yodo, o la sal de las Himalayas. Para mí la diferencia es si cocinas en casa, le pones un poco de sal, no hay problema. Es más que nada los alimentos procesados tienden a exceder el nivel de sodio que uno en realidad debe de consumir. Entonces es más que nada en lo empaquetado, en lo procesado, en las comidas rápidas donde excede el nivel de sodio en eso los alimentos. Eso ya vienen con sal de más, así que no ponerle Exacto. más sal. El resto de la sal al cocinar que sea al gusto, quizás que cada persona uh-huh. le ponga la sal. Y si nos acostumbramos el gusto a comer menos alto en sal, también tenemos menos riesgo de alta presión, ¿no es cierto, doctor Guardado? Claro, pues. Que es uno del el asesino silencioso, es la presión alta, que nos afecta y no nos da síntomas, así que cuidado con la sal. Comida chatarra nos trae más sal, eliminémoslas. Familias, ¿qué piensa usted? 455-0102, la llamada de Patricia la tomaremos después de las voces de nuestra gente, que lleva un rato esperando. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pues la salud de ellos es no darles dulce mucho, solo darles así agua, poquita leche, caminar con ellos, jugar con ellos, darles más fruta y así ellos, pues yo veo con el mío, porque yo el mío miro que él tiene muchas energías, porque yo no le doy mucho a él dulces, galletas él no las come, nomás él come el espagueti y las frutas. Buenas tardes, estamos llamando para dar una sugerencia, diciendo lo que hay de oferta en la tienda Lucky. Como cada 4 semanas, los fines de semana, hay una oferta de 5 paquetes de carnes por 5 cada una. Incluso si tiene el precio mayor, se lo dan poniendo el sello rojo, tiene que llevárselo por 5. Puede llevar más de 5, incluso pescado. Sí, sí, uno de mis hijos solo quiere comer así McDonald's, pizzas, hot dogs, y pues no es nada nutritivo, y trato de ponerles chicken soup, como caldo de pollo o de res con verduras, y no les gusta, pero batallo un poco y es difícil. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Le hacemos eco a esa última mamá diciendo que es difícil, pero tampoco es imposible. En verdad, a veces es más difícil es después lidiar con enfermedades crónicas y enfermedades que nos impiden funcionar, trabajar y demás. Hablamos un poquito del comentario de los granos integrales, los granos enteros, porque se puede comer tortilla y pasta y arroz. Si son de granos enteros, no tienen los mismos riesgos que si son los refinados, ¿no es cierto? Claro, porque cuando son granos enteros, tienen más fibra. Y eso tiene muchos beneficios, disminuye el índice glicémico del alimento, lo cual quiere decir que en buen cristiano es que no te aumenta el azúcar. Otra cosa es que te ayuda a la digestión por la fibra que tiene y también es mucho más saludable, disminuye el colesterol, tiene así muchos que beneficios. Pídelo, el arroz, digamos, el oscuro, el marrón, tiene que ser el entero, aún las tortillas o las pastas que se venden ahora de granos enteros hacen la diferencia. No tenemos que pasar hambre ni dejar de comer bien, es saber escoger. ¿Algo más de los comentarios de voces de nuestra gente? Sí, la mamá que dice que, bueno, que es un poco, entiendo que es frustrante para ella ofrecerles alimentos saludables a los niños, pero que no se dé por vencida porque es el darle también opciones a los niños. Haces alimentos saludables, se los pones en su plato y ellos deciden cuánto van a comer. Desafortunadamente, bueno, para unos padres eso tiende a ser frustrante, el pensar que se van a comer todo en el plato. Pero bueno, el mensaje de WIC es de uno como padre ofrecer alimentos saludables y ya el niño presentárselo en su plato y ya el niño decide qué y cuánto va a comer de eso. No es embutirlos, no es esforzarlos, no es presionarlos, pero también va a hacérselos disponibles de manera atractiva y de manera fácil. Sí. Que sea lo saludable más fácil que lo no saludable y que esté más a la mano que lo no saludable. Y así ya verán cómo se acostumbran. Tenemos testimonios de la vida real. Uy, hablando de testimonio, la señora Patricia lleva un rato esperando. Disculpe, gracias por esperar, Patricia. ¿Cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, doctora Marisol, lo que quería preguntar es, yo tengo un niño de 5 años y él va por etapas de no querer comer o comer muy poco a constantemente tener hambre. ¿Qué recomienda que haga durante esas etapas para asegurar que él está recibiendo la nutrición apropiada? Ay, la acompañamos en los sentimientos. Las madres de niños pequeños, aún con experiencia, como dijo Gady, todos los niños son distintos y nos sentimos a veces inseguros y sabemos que la responsabilidad es grande. Aquí no tenemos nutriólogos o nutricionistas como tal en el panel, pero sí sabemos que vez tras vez los pediatras nos dicen y les dicen a los padres, si los niños están saludables y están creciendo, no hay por qué forzarles, no hay por qué preocuparse tanto. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. Solo aclarar que yo soy nutrióloga y sí, sí. No pusimos eso en su presentación. No lo pusimos en la presentación, sí. Mamá, bueno, entiendo su frustración y mira lo que dice usted, es una etapa y bueno, a veces es verdad, son etapas de crecimiento y a veces quieren ser independientes, decidir ellos mismos qué van a comer. Les digo que no se dé por vencida y que en su frustración, bueno, usted también se cuide, usted preséntese de una forma que esté relajada también porque sé que se está interesante. Seguir, hiciera un ejemplo también. Usted, ¿qué es lo que tiene en su plato? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene en su vaso? No por criticar, absolutamente no, sino uno es el ejemplo de los niños también. Entonces, presente usted su plato, tenga su plato, igual le pone al niño y él va a decidir qué va a comer. Y bueno, si le pide más tarde, recordarle, tuvimos este alimento, de qué te gustaría de lo que ya comimos. Bueno, seguirle presentando lo mismo, qué más va a hacer. Y como decía la doctora Marisol. No somos restaurante, ¿no? De que al niño de la de su antojo. Exacto. Y como decía la doctora Marisol, es de que, bueno, ya si lo ves que obviamente está enfermo, sí, llévalo al doctor, que le hagan su físico y a veces sí recomiendan unas vitaminas tú para asegurarte que por lo menos estás recibiendo las vitaminas. Así que si están creciendo, no se están enfermando, si están desarrollando y si tienen la energía. Exacto. Si uno ve que está pudiendo funcionar en su escuela, en sus deportes y demás, no hay que estar tan preocupados, pero el ejemplo es un punto muy importante que no habíamos hecho antes. Doctor Oscar Guardado. Sí, solo agregar lo que dijo Gady, que también consulte con su pediatra sobre las diferentes etapas de los niños y que Geiri también nos puede ampliar un poco, y sobre todo los niños pequeños, agregar los alimentos poco a poco para ver si no hay alguna alergia que se desarrolla. Hay ciertos alimentos que son un no-no en las primeras etapas de la vida. Por ejemplo, yo sé, la miel es algo que no se debe de dar en los primeros 2 años. El primer año, por ejemplo, el niño, pues, lo ideal es la leche materna, pero gradualmente se van introduciendo los alimentos a etapa temprana para ir vigilándolo. Y siempre decimos, no estamos diagnosticando ni tratando individualmente porque no estamos evaluando a su niña o a su niño, pero la clínica tiene la responsabilidad de hacer esos asesoramientos. Traigamos nuestras preguntas, traigamos nuestras preocupaciones, nuestras observaciones, para así que el que no llora no mama. Así. Esperemos que eso le sirve, señora Patricia. ¿Algo más? Sí, en eso mismo la nutrióloga estaba hablando sobre los atletas. El niño juega deportes durante todo el año. Y hay veces donde tenemos eventos muy temprano, a las 8 o 7 de la mañana. ¿Qué son buenas opciones de almuerzo, de desayuno para poder mantenerlo con energía durante el día? O para que no se vaya a cansar o que agarre su nutrición apropiada. Qué buena pregunta, porque se habla mucho de la importancia del desayuno para comenzar el día a todas las edades. ¿Qué diría Gady Beltrán? Bueno, algo rápido es, hay que pensar, ver qué le gusta al niño en general, ¿verdad? Pero que sean opciones saludables. Una rápida es un yogur natural con frutas y un poco de granola encima. Es un ejemplo. Otro sería un burrito de un huevo que tú le haces, batido un huevo, le pones espinaca al huevo y lo bates, y en una tortilla de trigo le haces un wrap, porque sé que vas rápido. Otra opción sería, en la noche anterior, cocina steel cut oats, de una forma que sean ya consumibles, porque a veces dura la avena. Y ya en la mañana le pones su leche, le pones fruta picada, y le pondrías, no sé si el niño pueda comerlo, nuts, que son las nueces, almendras, ponle nueces, almendras, huevo cocido, rápido, un huevo cocido con un pedazo de fruta cortada, también algo rápido, ¿verdad? Entonces ya te di varias opciones, espero de esas algo te funcione. Uh-huh. Y tenemos, Oscar Guardado trajo un panfletito, sí, que tiene más recetas. Claro que sí, nosotros apoyamos a los programas como Wiki Calfresh con información desde nuestro programa Campeones del Cambio, y tenemos diseñados muchos panfletos con estas ideas que la podemos hacer llegar a usted, y también le vamos a dar quizás un CD con música saludable de frutas y vegetales. Mira, qué casualidad, doctor, disculpe que lo interrumpe, pero aquí dice ideas para un desayuno rápido y saludable, mamá. Si es que nos aseguramos que le llegue, o pase a visitarnos al 3250 Kerner Boulevard, al lado de mi pueblo. Ahí estamos. Eso y le damos. En San Rafael. En San Rafael. Si deja su dirección con la productora, le podemos mandar por correo. Importantísimo. ¿Y qué tal lo de los licuados y los juicers para niños y adultos? Claro. ¿Es una manera de incluir mucha nutrición y muchas verduras? Iba a ser una sugerencia también para la mamá. Si le parece, bueno, un licuado sería, le pone plátano a base de espinaca o kale. Y de nuevo, si le gustan las nueces, porque si estás pensando más en la proteína, también incluye algo de proteína. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerle peanut butter. Ese sería plátano, peanut butter y... ¿qué se me va? La leche. Leche. ¿Y qué tal las semillas esas de chía y el polvito ese de flax, sí, para la fibra? Sí. Puede usar su creatividad. Exacto. Todo lo que tenga en la cocina, yo le pongo hasta zanahorias y apio. Sí. Y la verdad es que se pasa rápido y sabe agradable. Exacto. Iba a decir, Verónica Ariñero, sabemos que en CalFresh, que está en todas partes de California, inspira de manera nuevamente animada y positiva a cuidarse y a comer bien. Aproveche, familia. Un último consejo para Patricia, y es una anécdota personal. En mi familia, no, las frutas las metíamos en la refri y no se las comían, pero mi esposa decidió ponerlas en la mesa, las uvas, y mis nietos se las acabaron. Entonces, es mejor, no guardes las frutas que puedas dejar en la mesa, ponlas ahí, las lavas, y las dejas bien bonito, y te aseguro que desaparecen con el tiempo. Sí. Y también tienen bolsitas disponibles, ¿no? Con las nueces y las uvas. Correcto. Para salir a caminar, se pueden llevar en lugar de comprar la comida rápida. Cuando el que tiene hambre va a comer lo que esté a la mano. Así que siempre cargar y tener en el coche, en la mochila, de esos refrigerios saludables para calmar la tripa. Amelia, hablando sobre nutrición, ¿qué piensa usted? Comentario, consejo, consulta, 415-455-0102. ¿Y sabe lo que está pasando en casa de los Estrada? Escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. ¡Llegó papá! ¡Vamos a ir a comer Burger King! Hola, cariño. Traigo malas noticias. Ya no me ocupan en el trabajo. Así que vamos a tener que ajustar más los gastos en lo que mejoran las cosas. Pues estaré pendiente de aprovechar las ofertas y los cupones de descuento cuando haga el mandado. Compadres, ¿y por qué no van a WIC y usan la tarjeta de Call Fresh, como lo hacemos en casa? ¿Nosotros? No creo que califiquemos. Pues no pierden nada con preguntar. Yo no quiero frijoles. ¿Por qué no vamos a comer a Whole Foods como lo hacen mis amigas? No, vamos a Burger King. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Quizás escenas como estas están sucediendo en muchas casas. Hablando de si no sabemos si calificamos para WIC o CalFresh, repasamos los requisitos principales. Había dicho Gady Beltrán que para WIC es desde el embarazo hasta los 6 años. Las hasta familias los 5 años. Tienen, o hasta los 5 años. Y ingresos bajos o moderados. ¿Ellos le indican según el tamaño de su familia? Sí, bueno, básicamente si está participando en CalFresh ya o tiene medical el bebé o el niño o usted que está embarazada, va, automáticamente calificaría, ¿verdad? Entonces es de venir, pasar por nuestra oficina principal en el 3250 Kerner Boulevard aquí en San Rafael o en, tenemos otras, sucursales. una en Novato, 75 Roland y estamos también en Buen Reyes una vez al mes y también en Marine City. Excelente. Para más información exacta donde estamos localizados, tenemos página web. Los invito a que nos busquen Marine County WIC o que nos llamen al 415-473-6889, de nuevo 415-473-6889, o pasen por nuestra oficina. Y como eso, en otros condados hay servicios similares. Y es una buena manera de saber si califica para medical, califica para WIC si tiene niños pequeños. Sí. Y para CalFresh, porque hay personas que dicen que no, que si estoy en CalFresh me mandan los muchachos al ejército o... Explíquenos. Sí, bueno, primero para poder aplicar para CalFresh solamente requerimos tres cosas. Primero es identificación de la persona que está aplicando. Segundo es prueba de ingresos para todas las familias en la casa. Y tercero sería los nombres y números sociales de todos los miembros en la familia. Okay. ¿Y si no tiene número de seguro social? Si no tiene número de número social, solamente una persona que está en la familia tiene que ser residente permanente, ciudadano, obtener una visa U o tener un asilo aprobado para poder calificar. ¿Y la persona ciudadana puede ser uno de los niños de la familia? Exacto. Uno de los niños, uno de los padres, solamente una persona para poder calificar para el programa. ¿Y el poder calificar para esa tarjeta de CalFresh no quiere decir que cuando tratemos de ajustar nuestros papeles de inmigración eso nos va a traer problemas? No es carga pública. Exacto. Sí, hay muchos, muchos mitos en la comunidad que existen. Voy a mencionar los tres más comunes para que las familias puedan entender que no son ciertos. Primero, el más común que dicen que si uno aplica para este programa de CalFresh, que los niños cuando crezcan van a tener que pagar todo de regreso. No, y eso no es cierto. No. Una vez más quiero recordar que este programa es programa de nutrición, es un suplemento, no es dinero en efectivo. Okay. El segundo mito que también existe, dicen que cuando los niños crezcan y cuando cumplan 18 años los van a mandar a la guerra. Eso no es cierto. Hay diferentes reglas que revuelven sobre los niños que cumplen 18 años, pero no hay conexión con el programa de CalFresh. Así que CalFresh no tiene que ver con inmigración, no tiene que ver con servicio militar. No es, tiene derecho si en su familia hay un ciudadano o residente con... O residente permanente, o obtener una visa o estar pendiente para obtener su visa U o tener un asilo aprobado. Perfecto. ¿Y en el condado de Marin, dónde se apunta uno en CalFresh? Para poder apuntarse con CalFresh hay tres maneras. Uno puede como por ejemplo ir al 3240 Kerner aquí en San Rafael, que es el departamento de sociales y servicios de Marín, o puede comunicarse conmigo con el Banco de Alimentos de San Francisco Marín. Puede comunicarse por teléfono. El número de teléfono es 415-767-5220. O también puede hacer una cita conmigo, por ejemplo, en el WIC. Los días martes estoy en el 3250 yes. Kerner. Todo está conectado. Y la dulce sonrisa de Verónica Arellano o de Alexandra Danino están con el Banco de Alimentos de Marín y San Francisco hace mucho tiempo. Vamos a darle seguimiento a ese tema con este video que encontré en YouTube. Tome nota, familia, para que no crea todo lo que le digan. Aquí va. ¿Conoce a alguien en Marín que no tiene suficiente comida para ellos mismos o para su familia? Tal vez el programa de CalFresh le puede ayudar. El programa de CalFresh, que anteriormente fue conocido como Food Stamps, es un programa el cual ayuda a los individuos o a las familias a comprar alimentos nutritivos. Oh, me ha ayudado grandemente. Mi hija y yo estamos teniendo mejor comida saludable y trato de obtener mejor comida fresca, vegetales y que sea fresca y que sea orgánica. Que pueden tener una mejor comida fresca y que pueden con seguridad tener comida en su mesa. Hay diferentes maneras para llenar su solicitud para el programa de CalFresh. En línea, búscanos en seeforyourself.com. Por teléfono, háblanos a 473-3400 o en diferentes lugares alrededor de Marín. Infórmese si CalFresh es para usted. Y CalFresh es lo que antes llamaban cupones de alimento, pero es como una tarjeta de crédito. Exacto. ¿De Crónica Arellana? La razón que cambiaron el nombre a CalFresh y ya no se llama estampilla de comidas es que ya no damos cupones, damos una tarjeta que se llama EBT y funciona como tarjeta de débito. Y por eso con esa tarjeta usted tiene acceso y poder comprar cualquier comida en los supermercados. Excelente. Oscar Guardán iba a añadir. Sí, quería añadir que hay otras opciones, que muchas de las... por lo menos usted vive en el condado de Marín, la clínica comunitaria de Marín tiene distribuciones de comida. Hay otros lugares en el condado de Marín donde hay distribuciones de comida para las personas, para suplementar lo que haga falta o lo que no pudo con la tarjeta. O y eso es como en los bancos de alimentos. Correcto. Que llevan comida a iglesias, agencias comunitarias en San Rafael, Canal sí. Alliance, Canal Welcome Center, las clínicas comunitarias de Marín, las despensas. ¿Katie Beltrán? Sí, aclarar que para el programa de WIC, no para confundir a las familias, pero no pedimos ninguna información sobre su estatus migratorio. Importantísimo, sí. Importantísimo. Lo importante es que estemos sanos, no de dónde venimos ni cuándo llegamos, digo, ¿por dónde? Verónica Arellano. También quería mencionar que aquí solamente en el condado de Marín tenemos 48 distribuciones de comida con el Banco de Alimentos de San Francisco Marín. Entonces, todas las semanas. Cada semana en diferentes lugares, viniendo de West Marin, de Sausalito hasta Novato. Aprovecha y sin pena, llévese su bolsa y a cocinar rico en casa. Familias, necesitamos, es tan fuerte y la nutrición es gran base para ello. He aquí unas guías para tomar nota. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para comprar, cocinar y comer mejor. Procurar la tarjeta de CalFresh para ahorrar al hacer el mandado. Al comprar, llevar lista de compras con alimentos saludables. Rendir al máximo los cupones de descuento. Aprovechar los comestibles cuando están en temporada y en oferta. Comparar precios y contenido nutritivo al elegir alimentos y escoger productos genéricos con igual contenido nutritivo. Cocinar más en casa y comer menos fuera. Y modificar las recetas para reducir la grasa y el azúcar y aumentar la fibra. Y al comer, alimentar a los bebés con leche materna, desayunar diariamente en casa, cargar consigo refrigerios sanos, evitar la comida rápida y de máquina. Comer 5 o más porciones de frutas y verduras diariamente, sean frescas, secas o congeladas. Y tomar agua en lugar de otras bebidas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Le acompañamos donde estemos para estar y seguir creciendo y funcionando y trabajando fuertes y sanos. Como panelistas hoy en este tema sobre nutrición familiar, contamos con el doctor Oscar Guardado, con Gady Beltrán de WIC y con Verónica Arellano de CalFresh. ¿Qué se nos ha quedado sin decir? Hay tanto que decir sobre este tema. Testimonios, ejemplos, recordatorios. Verónica Arellano. Solamente que quiero comunicar que para las familias el proceso de CalFresh se ha hecho tan fácil que solamente toma 10 minutos para poder hacer una aplicación. Por ejemplo, si usted decide hacer una aplicación por la internet, usted puede meterse en un website que se llama getcalfresh.org y ahí nomasito con el teléfono usted puede hacer la aplicación que toma solamente 10 minutos. Eso es muy importante porque a veces el miedo al papeleo y a lo complicado. Puede ser algo muy fácil, muy rápido, se puede hacer desde el teléfono. Claro, hay que llevar unos comprobantes cuando uno ve a la persona. Son los comprobantes, lo puede poner todo por la internet con el teléfono. Se le puede tomar una foto, por puede ejemplo. Puede tomar una foto, por ejemplo, y lo puede meter y ponerlo en la aplicación. Y ahora ya no tiene que hacer la cita en persona, ahora todo puede ser por teléfono. Tratando de facilitarlo, sobre todo nuestra gente cuyos horarios de trabajo son tan complicados y tienen un malabarismo con los niños y tantas obligaciones. Así que con el teléfono inteligente, use la inteligencia suya de su teléfono para aplicar para CalFresh. Iba a decir algo más, Gady, porque tengo aquí el anuncio de servicio público de WIC, que creo que tiene varias verdades. Aprovechemos. Tome nota, familia. Aquí va. Cada mes en California, miles de mamás, bebés y niños se pierden de algo bueno. Muchas familias califican para recibir los alimentos saludables y los servicios de nutrición que ofrece WIC. Si usted o su esposo trabajan, pueden calificar. Si es una madre joven que vive con sus papás, puede calificar. Si está embarazada, amamantando o tiene hijos menores de 5 años, aprende cómo pueden ayudarse a sí mismas las familias de WIC. Para más información, póngase en contacto con la oficina de WIC en su área. WIC es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Patrocinado por el Departamento de la Salud y Servicios Hermanos del Condado de Marin. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Acompáñenos en Marin, de nuevo en el 3250 Kerner Boulevard en San Rafael. Y vayan a nuestra página web si quieren más información o llámenos al 473-6889. Maravilloso. Tuvieron un lindo, todos los agostos hacen una linda feria de la lactancia, donde estamos ahí hasta jugando juego, tirando las tetitas para las bocas de los bebés, de manera que sí, sin pena, así es como comen los bebés. Familias, hablando sobre la buena nutrición, tenemos la llamadita ahora de Mariana. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Mariana, ¿cómo les servimos? Hola, gracias por aceptar mi llamada. Oh, bienvenida. Mi pregunta es, ¿puedo controlar qué comen mis niños en casa? Pero me preocupo sobre la comida insaludable que pueden hacer en la escuela. Mis niños reciben comida en la escuela, pero ¿cómo puedo enseñarles sobre la salud y la comida sana? Oh, así que los niños de edad escolar reciben a veces el desayuno, tanto como las meriendas y el almuerzo en la escuela. Se han hecho bastantes adelantos, sobre todo en condados como el de Marin, en mejorar lo que se ofrece en la escuela. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas sobre qué pueden hacer los padres de familia para asegurarse de que lo que le den en la escuela ayuda. Empieza, bueno, doctor Oscar Guardado. Sí, actualmente en el Departamento de Salud Pública colabora y trabajamos en conjunto con los departamentos de educación en un programa que se llama Smart Lunch, o sea, almuerzos más inteligentes, y estamos tratando de que ellos incluyan más frutas, más vegetales en lo que sirven. Lo que hemos visto es que los niños a veces no tienden a no usar los servicios de los desayunos gratis, no los aprovechan a su plenitud. Sí aprovechan los almuerzos, pero los desayunos no. Estamos haciendo colaborando con otros programas como los de las Safe Route to School, o sea, Ruta Segura a la Escuela, para que los niños traten de llegar un poco más temprano y desayunen en la escuela. Qué bonito sería la costumbre de llegar a la escuela por bici o andando, de una manera saludable y segura, y entonces llegar temprano para el desayuno sano en la escuela. Así es. Y así sale más económico para la familia también. Eso es lo que estamos incentivando, trabajando en colaboración con todos estos grupos para que eso sea una realidad. Y si pensamos que en las escuelas, porque en algunas escuelas todavía, por ejemplo, pueden vender refrescos o no hay opciones saludables, o familias que por razones de salud o de religión tienen unas dietas especiales, ¿qué pueden hacer o decir los padres de familia? Estoy mirando a Gaby Beltrán. Bueno, seguro ir a administración y, bueno, usar su poder de voz, el hablar con alguien en la escuela, saber que informarse sobre los servicios que ofrecen, recursos que tengan y opciones que tengan, y así el comunicarle, bueno, las necesidades especiales de su hijo, y seguro algo pueden hacer. Y si, digamos, tenemos duda o preguntas, hablar con el personal de escolar. Claro. El que tiene padrino se bautiza y el que tiene boca que la use. No, porque hablando se entiende la gente, y a veces los entregamos a la escuela y no sabemos lo que está pasando allí, así que involucrémonos en la manera de lo posible. Muchas gracias por esa Siguen siendo sus hijos, usted tiene el poder de su voz, como les decía, y bueno, infórmense y conozca sus derechos como madre y padre, que es su responsabilidad asegurarse que donde estén sus hijos y hijas se estén alimentando bien. Y hablando de derechos, ¿sabe que si es víctima o testigo de algún crimen tiene derechos importantes? Tome nota. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente, si nos educamos y nos informamos, podemos seguir adelante en términos de salud, en términos de educación y hasta en términos de inmigración. Vamos a poner el calendario comunitario sobre qué hacer en estos días para echar adelante nuestra familia, mantenernos sanos y salvos. Y les decimos que en el Condado de Marin, este sábado y este domingo, de 9:30 a 1:00 p.m, en el 1650 de Los Gamos, en San Rafael, van a haber talleres para renovar la DACA de sus jóvenes. Si tiene DACA, todavía se puede renovar. Vengan preparados el sábado y el domingo de 9:30 a 1:00. Si no tiene el costo de la renovación, que son casi $500, hay un número a llamar que le ayudan y es el 415-454-2640. Y esto es Canal Alliance. Gracias, aliados. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame a 415-526-8531. Rota Care ofrece clínicas gratis en San Rafael. Vacunas y consultas de salud física y mental los lunes y jueves de las 6 a las 8:30 de la tarde en 1033 3rd Street. Aproveche. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael? De lunes a viernes entre las 10:30 y las 11:30. Disfrute el Festival de Cine Latino, gratis a las 7 de la tarde, el 27, 28 y 29 de septiembre en el Centro Comunitario Picoweed en San Rafael. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame a 415-473-5080. 6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar... Aquí estamos y ya despidiéndonos. ¿Cómo se despiden nuestros invitados, doctor Oscar Guardado? Gracias siempre. Sí, el último mensaje, pensamiento es que un gramo de prevención es mejor que un kilo de curación. Oh, mejor prevenir que tener que lamentar, ciertamente. Gaby Beltrán con WIC. Sí, acompáñenos, no están solos, estamos en San Rafael y varias satélites en Marín, así es que, bueno, suerte para todos y mucha luz. 415-473-6889. Gracias a ustedes. Y de CalFresh, Verónica Arellano. Solamente quería dar un mensaje con sinceridad, que uno debe de informarse con la información correcta y que no debe de creer en los mitos que existen en la comunidad, que el programa está ahí, el servicio está ahí, la asistencia está ahí para tú y tus niños, y que debe de pensar pues el día de hoy, el día de mañana y cómo podemos alimentar a nuestros niños en la casa. Oh, importantísimo. Por falta de tiempo no pusimos el reportaje de Azteca TV, se puede encontrarlo en YouTube buscando sobre mitos y CalFresh, y puede ver ahí abundando en lo que presentó Verónica. Familias, despidiéndonos ya, recordemos, barriguita llena, corazón contento. ¿Y qué tal si recitamos menos frituras, más verduras y dulzura con mesura? Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a suscribirse a nuestros podcasts por iTunes, a nuestro canal en YouTube, acompañarnos en las clases para padres, caminatas, yoga, zumbas, eventos, a seguir nuestra columna en La Voz, Impulso, Nuestras Voces y El Guardián. Y agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Janine Carpenter por la producción, a Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marina, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, y a nuestros paneles invitados. Nuevamente, gracias Verónica Arellano, gracias Gaby Beltrán, gracias doctor Oscar Guardado, que comparten su tiempo, conocimientos, ejemplos y talentos con nosotros siempre. Y a ustedes, familias, gracias, felicidades por contribuir a la creación y crecimiento de comunidades que compran, cocinan y comen con calidad. Ahora nos despedimos en el mismo canal a la misma hora. La próxima semana estaremos hablando sobre familias y sistemas, salud y sanación. Y al despedirnos, nos recordamos, cuídense, que son importantes, los queremos mucho, estamos para servirle, y empezamos a decir bye. Con un adelante, familias. ¿Qué? ¿Qué dice productora Janine? ¿Qué dice productora? Adelante, adelante, adelante las productoras. Únanse aquí. Que digan también el si se puede nuestra productora Bri y Janina. Que vamos ahora con el adelante, familias. ¿Que sí? ¡Se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.